Decisiones sorprendentes. Si en sus primeros años tuvo reacciones de enfado, cuando se sentía contrariada, pronto experimentó un cambio notable que ella no sabe explicarse y que sorprendió a su familia. El primer cambio de importancia se operó en mí cuando tenía unos 7 años. No sabría decir si fue motivado por una causa externa. Solamente puedo afirmar que entonces comenzó a prevalecer en mí lo razonable. Me acuerdo muy bien que a partir de entonces me convencí de que mi madre y mi hermana sabían mejor que yo lo que me convenía y de que yo tenía que confiar en ellas y obedecerles libremente. Mi anterior obstinación pareció desaparecer y en los años siguientes fui una niña fácilmente flexible. Si desobedecía o me permitía una respuesta inadecuada, pedía enseguida perdón, aunque me costase mucho tal superación. Y era feliz cuando se había restablecido la paz. Las explosiones coléricas fueron ya más raras y alcancé pronto un autodominio de tal modo que casi sin lucha podía mantener una paz armónica. Ya en esta temprana edad aparece su fuerza de voluntad. Al querer buscar dónde estuvo la causa de tal cambio, nos dice: «No sé cómo sucedió esto, pero creo que me curaron de mi defecto el horror y la vergüenza que experimentaba al ver las explosiones coléricas de otros y el vivísimo sentimiento de una falta de dignidad que trae ese dejarse llevar. Poco a poco fue aclarándose también mi mundo interior. Lo oído y lo visto, lo leído y lo vivido, ofrecían a una viva fantasía materia suficiente para la más fina formación. Sus cualidades de pedagoga las empleó en su autoeducación. La Escuela Victoria es para ella su segundo hogar. La razón puede ser lo que ella dice: en la escuela se me tomó en serio. Mis asignaturas favoritas eran alemán e historia. Nada más comenzar el curso, devoraba el nuevo libro de lectura y el de poesías. Muy de mañana me ponía a leer mientras mi madre me peinaba. Hacer composiciones por escrito constituía un placer para mí. En estas redacciones podía emplear algo de las cosas interiores que ocupaban mi imaginación. No tenía ninguna timidez en comunicárselas a los maestros, pero, en cambio, no me gustaba nada el que se leyesen en casa, y menos mostrárselas a los amigos que venían de visita y a los que se les había dicho algo de mis progresos. En la escuela, mi comportamiento era callado y sereno, cosa que asombraba a toda la familia. Pero esto se debía a que yo me había sumergido en mi mundo interior. En parte se debía a la forma inadecuada con que los mayores acostumbran a tratar a los niños. Cuando empezaba a hablar de algo que consideraban inapropiado para mi edad, se reían y lo tachaban de innecesaria curiosidad. En la escuela fui bien considerada. Quizás dijese en las clases algunas cosas que la mayoría de mis compañeras no entendían. Yo no lo percibía, y los maestros no lo daban a entender más que distinguiéndome con buenas notas. El gusto por la escuela, sin duda, procede de su destacada inteligencia. Hace pronto sus deberes, memoriza con facilidad las lecciones, recibe premios, ocupa siempre los primeros puestos, obtiene estupendas calificaciones, es distinguida por profesores y admirada por las compañeras, y toda la familia compartirá los éxitos de la pequeña. Le encanta la lectura. Así narra ella este período de su vida. En nuestra infancia, la escuela desempeñó un papel muy importante. Allí me encontraba tan a gusto como en mi casa. Las compañeras de clase participaban con nosotras de las alegrías y penas de la vida escolar. Son esas cosas que ya para los adultos carecen de sentido, como la tensión ante los deberes semanales y la temerosa espera ante los ejercicios corregidos y las calificaciones. Además, los grandes acontecimientos del año escolar, calificaciones trimestrales y el paso a otro grado superior. Al final de curso, nos reuníamos todas las clases en el aula máxima. Era la clausura y el director leía la lista de las que pasaban, comenzando por la clase primera. Finalmente, llamaba a la alumna mejor de cada clase y recibía un premio de manos del director. Era siempre para mí un momento muy desagradable el tener que atravesar la clase entre las dos filas apretadas de alumnas para llegar a la presidencia, donde están sentados todos los profesores del colegio. Todos los ojos, desde delante y desde atrás, miraban en la misma dirección, mientras el director pronunciaba unas palabras cordiales. Para mí tenía menos valor el premio que el puesto en la clase, y me causaba mucha alegría cada nuevo libro que tenía. Pero mis primas y amigas me saludaban con amistoso orgullo cuando yo, otra vez, me perdía entre la multitud. También el hecho de enseñar las notas en casa me producía sentimientos encontrados. Mi madre y mis hermanas celebraban las buenas notas con viva alegría y nos hacían algún regalo. Pero a mí no me gustaba que se le diese tanta importancia y que se comentase con todos los parientes y conocidos. Ya desde estos años, Edith no se complace en los éxitos escolares ni le gusta que se mencionen delante de otros. Su hermana Erna hace de ella esta afirmación. Además de tener talento, era aplicada y de una tenacidad férrea, pero nunca fue ambiciosa, sino compañera bondadosa y servicial. Esta aventajada alumna, a la que todo le sonríe, sorprende a la familia y a los profesores con una decisión. Manifiesta inesperadamente que no quiere seguir estudiando. Parece que en esta decisión pudo influir su delicada constitución física y cierto agotamiento psíquico. Pero posiblemente también influyó el hundimiento de su fe judaica. Más tarde confesará que desde los 13 a los 21 años de edad le era imposible creer en la existencia de un Dios personal. La sorpresa que esta decisión de dejar los estudios causó en la familia nos lo cuenta su hermana Erna. Aunque durante todo el periodo escolar obtuvo brillantes resultados y todos nosotros suponíamos, como era natural, que después de la escuela de niñas haría, como yo, los cursos de bachiller en la Escuela Superior Victoria, nos sorprendió con su decisión de abandonar los estudios. Como al fin y al cabo Edith era todavía muy pequeña y delicada, mi madre le dio su consentimiento. Cuando Edith se lo dijo a su madre, ésta supo comprender a su hija. Mi madre no puso la menor resistencia a mi decidida voluntad. «No te forzaré», decía. «Te dejé entrar en la escuela cuando tú quisiste. Puedes dejarla ahora si tú lo quieres». Así dejé la escuela y me fui a Hamburgo unas semanas después. Su madre considera que puede beneficiarla ir una temporada a casa de su hermana Else, que está casada con un médico y viven en Hamburgo. Se fue en abril de 1906. Es interesante conocer cómo recuerda ella lo que supuso esta decisión y lo que fue su estancia en Hamburgo, que programada para unas semanas, se alargó varios meses. No me costó decir adiós a la escuela. Por un lado estaba harta de aprender, y por otro no sentía especial cariño por ninguno de mis maestros o maestras. Me resultaba un suplicio el enjambre de colegialas. Cuando recuerdo ahora la temporada de Hamburgo, me parece que fue como una etapa de juego de muñecas. Mi círculo era muy reducido, y vivía todavía más aislada en mi mundo interior que en mi casa. Leía todo el tiempo que me lo permitía el trabajo de la casa. Oía. Leía cosas que no me hacían bien. Debido a la especialidad de mi cuñado, había libros en la casa que no eran precisamente adecuados para una muchacha de 15 años. Además, Max y Else eran incrédulos por completo. En aquella casa, de religión, aquí tuve conciencia completa de la oración y la abandoné por una decisión libre. No pensaba en mi porvenir, pero seguía viviendo en la convicción de que se me había asignado algo grande. Su madre, desde lejos, se preocupa por ella y le encarga a su hija Else que le deje tiempo libre para visitas y excursiones a las que debe acompañarle. Su estancia en Hamburgo le hizo bien físicamente. Durante estos 8 meses nos dice que físicamente me desarrollaba rápida y vigorosamente. Aquella criatura débil se hizo casi del todo una mujer. Además, los cabellos rubios se oscurecieron mucho. Cuando volví a Breslau, apenas me reconocían. De esta estancia en Hamburgo, dirá su hermana Es, y cumplió su deber a conciencia e incansablemente, aunque no le gustaban las labores domésticas. Ya se destacan claramente los rasgos esenciales de Edith: inteligencia aguda, voluntad férrea, conciencia del deber y servicialidad amable. A su regreso se encuentra sin contenido para su vida. Ayudaba algo en casa, y como tenía mucho tiempo libre, lo aprovechaba sobre todo para leer, con preferencia dramas. Ayudaba a su hermana Erna, que estaba en la clase octava y tenía que estudiar mucho. Le ayudaba a elaborar sus composiciones, aunque reconoce que su ayuda no era imprescindible para su hermana, porque era muy capaz de hacer buenas composiciones. Lo que pasaba era que rehuía el esfuerzo y no le gustaba escribir. Todo lo contrario que a Edith, para la que esto constituía un placer. Edith busca un sentido para su vida. Toda la familia trata de ayudarla. Saben que será ella la que decida lo que ha de hacer. La que tan resueltamente dejó sus estudios, ahora en su interior, de alguna manera, los desea. En aquella época pensaba de vez en cuando para mis adentros: sería más sensato que yo fuera al instituto y no conformarme con colaborar ocasionalmente un poco. Pero no estaba convencida plenamente de ello. Sentía como si hubiera perdido unos años antes la conexión con los estudios para siempre. Toda la numerosa familia esperaba con enorme interés y tensión lo que yo habría de decidir sobre mi porvenir. Las hermanas me hacían a este propósito frecuentes proposiciones. Le proponen que se matricule en la escuela de arte, pero ella está convencida de que no tiene especiales cualidades para ello. Su hermano Arno le lleva a casa de un fotógrafo para conocer la preparación que se necesitaba para trabajar en un estudio. Pero tampoco hace nada. Así explica ella de dónde tenían que nacer las decisiones que tomaba. Yo no podía actuar mientras no tuviera un impulso interior. Las decisiones que yo he tomado siempre procedieron de una hondura que yo misma desconocía. Una vez que algo subía a la clara luz de la conciencia y tomaba firme forma racional, nada podía detenerme. Ciertamente experimentaba una especie de placer deportivo en emprender lo aparentemente imposible. Su madre, siempre atenta a la evolución de Edith, será la que le ayudará a enfocar de nuevo su vida. Mi madre había guardado silencio durante todo este tiempo. Esto me defendía de las insistencias cargantes de los demás. Hacia el final del verano, una mañana en que ella me peinaba, cosa que hacía con gusto, aunque hacía mucho tiempo que lo hacía yo sola, me preguntó si no tenía ninguna ilusión por nada. Yo le dije que sentía no haber ido al instituto, y ella me repuso que esto no debía ser ningún motivo de disgusto. Hay quienes empiezan cuando tienen 30 años, dijo. Con 16 no habría de ser excesivamente tarde. Unos días después fue a ver a mi primo Richard. Mi madre le pidió consejo para mí. Le dijo que era posible el ingreso en el 7º curso. El plazo era hasta julio siguiente y estábamos en septiembre. Él mismo se encargó de darme las matemáticas. Para latín, Le buscaron un profesor y comenzó de nuevo a prepararse. Y lo hace con el tesón que ella sabe poner. Quiere llevar este trabajo en la más estricta reserva y, como siempre, cuenta con el apoyo de toda la familia. Esta empresa, que a mí me parecía muy arriesgada, quise ocultársela a los familiares no inmediatos. No me hacía ninguna gracia que se hablase mucho de mí. Si así sucedía, tenía el sentimiento de que habladurías prematuras podían poner en peligro el resultado. Mi madre era de la misma opinión. Mis hermanas se portaron muy bien. La vuelta al estudio significó para ella la vuelta a un mundo sin Dios. Forjada por la gran religiosidad de su madre, cuyo modelo religioso, con sus prolongadas oraciones en la sinagoga y en su casa, su amor desinteresado a sus hijos, su gran austeridad en el ayuno de 24 horas de la fiesta de las expiaciones, impulsarán a Edith a imitarla en su comportamiento moral. Pero esta fe no llena sus aspiraciones más íntimas, que la llevarán a sustituirla por la búsqueda de la verdad. Tratará de buscar en el estudio los últimos fundamentos de la existencia. Se dedicó por completo al estudio. Tenía que recuperar el trabajo de los años de instituto. Nos dice lo que fue este tiempo para ella. Recuerdo aquel medio año de trabajo constante como la primera época verdaderamente feliz en mi vida. Esto se debía a que por primera vez también estuvieron mis energías espirituales completamente polarizadas en un objetivo que me llenaba. Cuando yo me encontraba completamente sola, en el cuarto donde trabajaba sentada ante la mesa, me tenía sin cuidado el resto del mundo. En esta temporada de trabajo, mi familia no me veía más que a las horas de comer y después de cenar. Nunca necesité que me sacudiesen por la mañana para despertarme, porque siempre, desde muy temprano, me encontraba despejada y dispuesta a la tarea. Después de un tiempo de preparación, fue con su madre a visitar al director, pues tenía que matricularse y pedirle algunos consejos. No recibió de él ningún estímulo. Su actitud fue tal que parecía estaba haciendo todo lo posible por desanimarme. Puso las cosas como imposibles de alcanzar e insistió enérgicamente en que no sólo había de tener una buena preparación en las temáticas, sino en el resto de las asignaturas. No se desanimó. Al acercarse los exámenes sí tuvo miedo. Pensaba que si no aprobaba, tendría que desistir de su propósito. Decidió no pensar en el futuro hasta después del examen. Llegó el día temido y deseado. Su hermana Erna esperaba a la puerta a ver si conseguía saber algo del resultado. A mediodía fue su madre. El director leyó la lista. Edith fue la única admitida. Y comenzó de nuevo su vida de estudiante. Las primeras calificaciones se las dieron en otoño. Era la mejor. Siguió brillantemente sus estudios. Fueron unos años felices para Edith. Estos años fueron una época feliz. Sin embargo, todavía en el curso séptimo tuve que hacer esfuerzos de adaptación. Los dos últimos fueron un juego. Cuando no teníamos que hacer una composición, a las 4 estaba ya casi siempre con los deberes del día hechos, y el resto de la tarde lo tenía a mi disposición para dedicarme a lo que me gustaba. La buena literatura, que entonces leía, fue un caudal para toda mi vida. Pero, más que leer, me gustaba aún ir al teatro. Cuando en aquellos años se anunciaba la representación de un drama clásico, yo me sentía personalmente invitada. El éxito en sus estudios no la induce a la vanidad. Por el contrario, le desagrada llamar la atención externamente o destacar sus brillantes triunfos. Ya en esta época daba más importancia a la cosa que a sí misma. A una compañera le dijo: «El traductor debe ser como el cristal de una ventana, que deja pasar toda la luz, pero a él no se le ve». La caprichosa niña de pequeña se está convirtiendo en una joven leal y valiosa, pero sencilla, sin afán de protagonismo. Su inteligencia privilegiada le lleva a buscar en la ciencia la verdad que ella busca, pero esto no le impide ser sociable y cercana con las personas con las que se relaciona. Se conquista el cariño general por su temperamento jovial, su discreción y su claridad de juicio. Su hermana Erna, que la conocía bien, afirma: además de asistir al instituto, participaba activamente en las diversiones sociales. Jamás se le pudo tachar de aguafiestas. Se le podían confiar todas las preocupaciones y secretos, pues siempre se encontraba dispuesta a prestar su consejo y su colaboración. Con ella, todo se encontraba a buen recaudo. Sus compañeras de estos años de estudio la describen así: conocí a Edith Oria, en la que fuimos compañeras. Tuve la ocasión de conocerla bien, porque las dos recibíamos lecciones particulares de literatura alemana en casa de una maravillosa señora ciega. Recuerdo todavía muy bien qué joven tan encantadora era Edith, muy afable, muy jovial y con un magnífico sentido del humor. Cuando reía, irradiaban sus hermosos ojos grises y tenía un encantador hoyuelo en la barbilla que nos deleitaba a todos. Su interés por la ciencia abstracta no limita su fina sensibilidad y profundo interés por el aspecto práctico de la vida. Esta futura fenomenóloga siente gran afición por la naturaleza y le proporciona gran alegría pasar sus vacaciones en el campo. Al terminar Erna su reválida, ella y Edith fueron invitadas por su tío Daniel, el farmacéutico de Chemnitz, a pasar una temporada con el matrimonio. Edith nos narra cómo fue su estancia allí. Cuando Erna hubo concluido su reválida, nuestro tío Daniel la invitó a su casa para que pasase el tiempo. Yo también fui con ella. Fueron unas vacaciones maravillosas en la casa del farmacéutico de Chemnitz. Mi tía era la única hija de unos padres muy ricos y sabía muy bien llevar una gran casa. No tenían hijos. Fue para ella un gran atractivo el convertir a las dos jóvenes sobrinas en dos damas elegantes. Los amigos de la casa se esforzaron a porfía por agradarnos, sucediéndose los paseos en bote, excursiones en coche, teatro. Nuestro buen tío tenía por su parte proyectos más serios para nosotras. El estudio de la medicina era lo único que tenía sentido. Quería convencernos a las dos para que estudiásemos medicina, y ya nos imaginaba a ambas trabajando en una clínica privada en distintas especialidades. Como a mí me faltaban todavía 2 años para poder empezar los estudios universitarios, mi tío se limitó a trabajar a mi hermana teniendo con ella una confidencial entrevista. Todas las noches, cuando nos quedábamos solas en nuestro dormitorio, le decía a mi hermana: «No te dejes influir. Haz lo que a ti misma te parezca conveniente». Ella me aseguraba que permanecería firme. Pero mis vacaciones terminaron antes que las de ella, y estuvo allí aún unas semanas. Un poco antes de su vuelta, escribió a mi madre comunicándole que tenía deseos de estudiar medicina. La madre le dio el permiso, porque en estos asuntos siempre nos dejaba decidir libremente. No creo que mi hermana Erna se haya arrepentido nunca de su elección. Al acercarse el tiempo de presentar la reválida, Edith comprendió que tenía que elegir carrera. Ya había dado muestras de cómo debería proceder, por lo que antes había aconsejado a su hermana Erna. Al preguntarle a la familia qué iba a estudiar, una vez más les sorprendió a todos: literatura y filosofía. Nadie estorbó su elección. Su madre, como siempre, salió en su favor, aunque le dijo, como una pequeña sugerencia, que le hubiese gustado más la carrera de derecho. Pero le dejaba en completa libertad y así dijo: «No debe entrometerse nadie. No hay nadie con autoridad para ello. Haz lo que creas mejor». No solo aprobó el examen de reválida, sino que su alta calificación en el ejercicio escrito la eximió del examen oral. Su éxito fue celebrado con gran alegría en la familia. Al día siguiente se levantó más tarde. Le llevaron las cartas de felicitación a la cama y experimentó esa especie de desilusión que en esta edad se suele dar después de alcanzar lo que tanto se ha deseado. Una de las cartas era del tío David, Nietzsche. Las leí y continué echada y pensando en silencio. Aquella gran felicidad que había soñado alcanzar tras el examen no había hecho acto de presencia. Más bien experimentaba un gran vacío interior. Quedaba atrás para siempre una manera de vivir que yo había querido tan entrañablemente. ¿Y ahora qué? Meditaba sobre las objeciones tácitas que mi buen tío tenía sobre mi elección de carrera. ¿Era buena la decisión que había tomado? Estamos en el mundo para servir a la humanidad. Esto se consigue mejor si se hace aquello a lo que nos inclinan nuestras peculiares aptitudes. Entonces, nada había que objetar, me parecía. Toda duda fue disipada, y aquel mismo día escribí a mi tío. Le agradecí mucho su invitación, pero hube de añadir que yo ya había hecho mi elección de carrera y no estaba dispuesta a ponerla en discusión. Ante esta advertencia, mi tío rindió sus armas y no hizo el menor intento de convencerme. Algunos meses después, le dijo a mi hermana que probablemente de viejo tendría que descubrirse a mi paso, pero que por el momento no comprendía una elección de carrera basada solamente en la disposición e inclinación. Después del examen, ya no teníamos que volver a la escuela. El curso se dispersó y ya no nos volvimos a reunir. El viaje tradicional después de terminar el bachillerato empezó con mi ida a Berlín. Pasa unos días en Chemnitz, en casa de sus tíos, donde se encuentra como en su propia casa. Al enterarse de que las clases comenzaban a finales de abril, vuelve de nuevo a su casa para iniciar una nueva etapa. Cuando Edith, a los 20 años, termina brillantemente su bachillerato, es ya una persona de gran entereza, que sabe lo que quiere y que sigue su camino con toda decisión. El Señor le dotó de una inteligencia poco común y de una voluntad muy determinada. Dos facultades que, de haberlas orientado mal, podría haber errado el camino o haberse contentado solo con adquirir triunfos humanos pasajeros. Pero dedicó su inteligencia a la búsqueda de la verdad y la encontró donde solo puede hallarse, en Jesucristo. Y su insobornable voluntad, que nunca se doblegaba a los halagos, la sometería más tarde con plena docilidad por el camino que Dios le fue marcando, hacia una entrega total y generosa en la vida religiosa que culminará en el martirio.